FM AZ 92.7, las 24 horas, los 365 días del año. Cuando vos quieras, nosotros estamos. Chicas, como toda mujer, parte 2, esta vez, bueno, ya no desde Gualeguaychú, ni desde Buenos Aires, sino desde Rosario. Esperanza ahora les habla, muy contenta en esta nueva etapa, nuevo ciclo de Como Toda Mujer. Y sí, ahora con nuevas conductoras y con un tema muy, muy que, me quedé sin palabras, chicas, el chupetín me lo trae. Es un tema que nos pasó a todas, chicas, me parece. La primera cita, sí, sí. Podés llamar al 411-2623 o 0341 si estás en Buenos Aires. Y si estás en Tokio, ponele 00000, ¿cómo es? 491 y manejalo, no fíjate en internet. Fíjate en internet o escuchanos por la web www.fmaz.com.ar. Y bueno, hablar sobre este tema que es la primera cita, sí, vos que estás ahí, que la tenés recontra clara porque la pasaste mal, los pros, los contras. Eso que, no sabes, estás como indecisa, te pintás las uñas, no te pintás las uñas. ¿Qué es ese celular? No sé, ya no me están llamando. Llaman porque ya nos están invitando para tener primera cita, me parece. Me encantó. Antes que nada, quiero que sepan, a vos que estás ahí como toda mujer, que este programa es un programa cultural y de educación, básicamente tiene que ver con educación. Tenemos un blog que donde, bueno, pues lo puedes seguir durante toda la semana, que no recuerdo ahora cómo es un poco el URL, pero vos, María, lo debes tener un poco más claro que yo, donde, bueno, vamos a enseñar a hacer cosas como, por ejemplo, el pingüino rompehielos, un programa educacional, y también para vos que estás ahí, ese hombre que nunca nos entiende, que no entiende absolutamente nada, de nada, de nada. Y bueno, trata de entender ahora sí estos tips que te vamos a dar para que esta primera cita con nosotras o con quien sea, con quien te toque, sea, no sé, por lo menos algo buena. Sí, y si querés también podés chatear, me hacen unas escenas rarísimas. Podés chatear online y decirnos lo que pienses en comotodamujer@hotmail.com. ¿Y qué más? Recordemos a todos que también, bueno, pueden escuchar el programa desde la web en www.fmaz.com. Ya lo dije, Luli, ¿cómo se nota que sos rubia? Te juro que lo dije. Y bueno, empezamos con este primer programa con Aymara, con María y con Luciana. Sí, porque les cuento un poco la historia a mis oyentes de antes, que yo tenía fanáticos, ¿sabían ustedes? Sí, fanática. Ah, en el Parque Urquiza se juntaban todos los domingos a las 6 de la tarde y juntaban figuritas mías. Y las... ¿Cambiaban? De una, sí. Y la número 6... Era la difícil. No, era muy difícil y para colmo le faltaba como un Photoshop en un lugar que yo lo pedí. Y por eso dejé de ir a las reuniones porque me pareció un horror que yo salía mal. Pero bueno, a todos ellos, bueno, cambiamos, me peleé con Paco. Pide disculpa, por favor, por la figurita difícil. No, hicieron una, hicieron una nueva que está bastante buena, que me dejó mucho más tranquila y los perdoné. Pero cambiamos el lugar, ahora es en el Parque Independencia y nos juntamos todos los domingos a las 6, si querés estar ahí, como fanático en los, ¿cómo se llaman estos? Los palitos. Sí, estamos ahí, sí, re lindo, la verdad que muy lindo en esta nueva etapa, muy rosa en la cual estoy en Rosario, tratando de quedarme, así que bueno, insisto con la Z, una radio genial que nos abre sus puertas, ¿no? ¿Te emocionaste, Esperanza? Me emocioné. Esperanza. Te noto, estás full. El tema de las hormonas se pone como medio loco el día del estreno, ¿no? Me emocioné, sí, me emocioné un poco porque la verdad que la AZ me parece una radio genial y estamos muy agradecidos a Emma y bueno, y a todos y a Mariano. Qué lindo Saja que pasa música. Está divino, yo no lo puedo creer que esta primera... A mí me encantaría una primera cita con él. A mí también, pero... yo se la pedí. ¡Opa! ¿Y qué te dijo? Qué difícil que ese momento. Vos si no te sacas el micrófono, no sale tu Saja, chicas, Saja es un tipo difícil. Saja es un tipo complicado, complejo. A mí, te digo que no sé usar la palabra en buen castellano, digamos. Ajá. Me sale... ¿Qué tema? No, vamos a traducirlo a la gente, así entiendo un poquito. Yo estaba por tener una primera cita con un tipo hace como 2 semanas en un boliche. Él estaba bla, bla, bla, pum, pum, pum, conmigo a full, estábamos recontra bien. Y me estaba pidiendo el número de teléfono. Yo fui testigo. Vos fuiste testigo, sí. María también. Vos no, Luli, pero te lo cuento. Y a vos, como toda mujer, te lo estoy contando. Y estábamos re bien, hablando de todo, intercambiando un montón de ideas. Y de golpe el tipo me dice, me das tu teléfono y te invito al cine. Que para mí ir al cine es como lo más. Lo más es el plan. Y viene Saja con esa voz que tiene Nosferatu y me dice... ¿Qué te dijo? ¡Ay, tremendo! Me dice cosas que me dijo a mí, a él, a todos. Le dijo a todo el boliche. ¿Pensás seguir hablando mucho más con este tipo? Hace 2 horas que estás hablando. No. ¿Viste el amigo que te... Sí, que te corta todo. Que te corta la primera cita. Una la viene remando una hora para que una le pidan el teléfono, que nunca te lo piden, chicas. Dos horas. El tipo nunca me llamó, nunca tuve la cita, así que Saja con... Conseguime. Y si vos querés que estás ahí, tener una primera cita con nosotras o con quien sea, llamanos al 411-2623 o contanos qué te pasa. ¿Te pones nerviosa, nervioso? ¿Te haces el desprolijo? ¿Te pones sonso, sonsa? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Tu familia, tus amigos te ponen nervioso? ¿Esa cita primera es la que no tenés que decir, no tenés que contar para que te vaya más o menos bien? ¿Qué sé yo? Yo tengo una que está tremenda. Contanos. Bueno, queremos saber, Esperanza. Te veo muy en el teclado vos. No, la verdad que las primeras citas son densas. Yo hace mucho que no tengo ninguna, así que insisto, si querés, mandá un mail a contacto.comotodamujer@gmail.com y bueno, pedí una cita, una primera cita. La última que tuve fue acá en Rosario, tremenda, porque desde Gualeguaychú, que yo venía con Marco Antonio Solís, que me fue bárbaro. Ajá. En la primera cita Aclarémosle a la gente que no entiende el tema de Gualeguaychú, es que vos bailás en la comparsa, por eso vas y venís todo el tiempo. Yo voy y vengo todo el tiempo y sí, falta un minuto. Me faltó el dato de que eras la estrella de la comparsa. Soy estrella. Claro. Me voy en febrero, de hecho. Bueno, mi primera cita acá en Rosario fue tremenda. Él lo conocí en una fiesta. Pegamos re buena onda, pim, pim, pim, pum, pum, pum. Besitos, manito, qué sé yo, algo así. Ya están sonando los teléfonos. No, buena onda. Y me dijo, te llamo mañana. Bueno, genial. Me llamó el día siguiente y entonces me dijo algo así como... ¿hay alguien en línea? Chicos, no, si es Marco Antonio, decirle que no estoy. Yo no lo soporto más. Me tiene harta, cansadísimo. Ese chicos, tipo me si es algún admirador, bueno, algún ¿quién chico es? Levantándonos, estoy por favor, esto. No. Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? No soy Marco Antonio. ¡Ay! Esa voz la conozco, no chicos. Soy Marco Antonio. ¿Quién es? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¿Cómo? Yo quiero expresarles de mi más sentido pésame, chicas. Digo, la verdad, no existe la primera cita. Acá en Argentina no existe. ¿Por qué, amor? Y estoy mal. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te conocemos, Mauro. Contanos. Contanos, mira, un problema. Te voy a explicar. La primera cita para mí definitivamente no existe. ¿Por qué? Porque eso es más que nada yankee, para decir la verdad. O sea, acá directamente vamos a los bifes directo. Es la verdad, ¿o no? Mauro, hoy a mí me dijeron lo mismo. Es así, o sea, no tenemos el primer paso, me parece. Yo tuve una primera cita, Mauro. No, discúlpame, yo soy súper rosa y tengo recontra primeras citas y le pongo 1000 expectativas y pero cero vos, por frustración. Ejemplo, vos, por ejemplo, ¿arreglás para tener la primera cita? Yo invito a los tipos cita, a salir siempre. Yo hoy lo invité al mensaje y me dijo que no. Te digo que no. Bueno, es que hay gente que no le gusta la primera cita, o sea, ellos quieren ir directamente al hecho. Opa. Ese es como un zarpadito, un ligero hecho, pero algún hecho en común, ¿no? Sos medio atrevido vos, Mauro, por lo que escucho. Bastante, medio degenerado. Bueno, tía, le quiero mandar un beso. Muy bueno el programa. Gracias, amor. Gracias por venir. Los primeros 2 minutos muy buenos. Bueno, gracias. Y Mauro, ¿sabe que sí hay una primera cita y podés llamar al 411-2623 y tenerla con nosotras, por ejemplo, que yo, la verdad, que hace mucho que no la tengo? Y bueno, mi primera cita que estaba contando. Qué divino, Mauro, che. La primera cita que estaba contando es que un tipo me invita a salir en un boliche. Para, contalo después del tema que va a mandar Saja. Saja, me hace una seña. Saja. Saja, ponele onda a la es noche. Es tremendo. Pero para, ¿se acuerdan de las que les conté? La del tipo este. Por favor. Ay, sí, yo creo que no puedo creer que pasó en bici. Por favor. No, lo cuento. No lo voy a contar, pero no puedo. No, lo voy a contar, porque no. Toda mujer, antes muerta que sencilla. La fiesta, qué sé yo, y la verdad que estaba todo bien. El día siguiente me llama para invitarme a salir. Y entonces le digo, bueno, sí, todo bien. Entonces quedamos que a las 9, no, como a las 8, una cosa así, pasaba por casa. Me toca el timbre y en vez de decir, bajá, me dice, ¿puedo subir un toque? Le digo, bueno, sí, yo qué sé. Sí, subí. Me dice, tengo que dejar algo. Y sube y veo, el tipo obviamente músico, porque yo siempre salí con músicos, no sé. Es una, también. No, ¿qué? No, si no es aburrido. Nos no, pasó a todas. Me parece sí, que es como... 37 años de músico. Sí, es tremendo. Todo. Y la cuestión es que el tipo sube como con una valija. Y dije, bueno, qué sé yo, es baterista. Tendrá la batería, me pareció rarísimo. Pero dije, capaz la rompió. La batería de esa. No sé. Y de golpe veo que me dice, ¿A vos te jodes si yo dejo las cosas en tu casa? Le digo, ¿qué cosas? Abre la valija y digo, ¿tu instrumento? ¿Venís del ensayo? Me dice, no. las cosas y abre la valija y saca libros, discos. ¿Se te instaló? Se instaló y me dice, ¿me puedo quedar hasta el viernes? Era el lunes. ¿La bata al lado de la tuya? ¿Podés creer, tipo Sandro con un dragón? ¿Al lado de tu bata de corazones? Sí, te lo juro. Era en la primera cita que me invitabas, me tocaba el timbre y yo, en vez de bajar, él sube con todo ese instrumento, todas esas cosas de él. ¿Qué es esta esperanza? No, la agarré y le dije, pero escúchame una cosa, ¿vos te parece que me parece que es demasiado pronto? Y me dice, nena, esto es rock and roll. Claro, dice, perfil de un psicótico. La esperanza. Y yo digo, de un psicótico. O sea, vos que estás escuchando que sos hombre, digo, el exotismo está todo bien, pero maneja. Hay límites. Chicas, acaban de llamar preguntando si era un programa para solos y solas. Si no, nada que ver. No. Así que de última, si nos querés dar tu teléfono, estás solo, querés una primera cita, 411-2623. Y tenemos a alguien al aire. A ver, ¿nos escuchas? ¿Hola? Hola. ¿Quién habla? Romina. Ajá, Romina, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Para qué nos llamabas? Porque yo no sé si dejar a mi novio por la adrenalina de la primera cita, chica. ¡Opa! ¿Pero es tu novio? Claro. Vos lo que necesitás, lo que te hace falta es eso. Esa sensación de adrenalina, de nervios, de esas mariposas en el estómago. Eso es lo que estás extrañando. La rutina, claro, ¿de qué va a pasar? ¿De si me va a dar un beso, no me va a dar un beso? ¿Si me va a gustar? ¿Si vamos a tener de qué hablar? Eso después con el noviazgo se pierde. Y lo importante a lo mejor es tratar de generar eso, de no caer en la rutina. Qué voz de psicóloga que tenés, María. ¿Yo? Sí. María tiene perfil de psicóloga. Sí. Romina, a mí me parece que esa cuestión de buscarla en otro lugar, no en el hombre. Porque el hombre no sé si te la puede dar. Buscarla, qué sé yo, no sé, en el Pilates, por ejemplo. En el hombre buscás simplemente... Buscás simplemente, Romina. No sé, Romina, corretear por las plazas de la mano, quizás... O un amante, si no me busco. No sé si es la respuesta, Romina. Yo por lo menos estoy a favor del amor, no del amante. Me parece que si querés adrenalina, no sé, hay mil cosas, pero no en un hombre. Un hombre hay que amarlo, ¿no? O hacer literatura, qué sé yo. Un hombre es muy elemental, me parece. No le podemos pedir tanto tampoco. Si alguien opina distinto, que llame y que cuente. Pero bueno, yo opino que no podemos esperar ciertas cosas, como dice Esperanza, de un hombre. Me parece que si vos estás buscando... ¿Por qué no? Me parece que no, que una tiene que ser autosuficiente, amor. No. Sí, ¿cómo que no? ¿Qué cosas? Nunca me enteré. No, qué sé yo, la cuestión esa de correr palomas de la mano. No, pero te lo digo en serio, mirar el río, mirar el horizonte. A veces te llevan al cine y no te hacen pagar la entrada. Ese es todo un tema. A mí siempre me hicieron pagar la entrada. A mí jamás. Y te lo digo a vos que me estás escuchando. No, siempre. No, qué flojo. Pero si buscas adrenalina, te diría que enfoques no en el hombre, sino quizás en algún elemento cultural. Extremo. O, ¿por qué no en algo como el pingüino rompehielos, que nosotros lo practicamos? Para poner todo eso que nos sobra, claro. Y que es agarrar utilísima y hacer lo mismo. Bárbaro. Pero no sé si en un hombre, porque... ¿Cómo? Soy muy mala con las manualidades. Opa. Bueno. Pero es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica. María y yo formamos un equipo... Ya lo van a ver acá el video. Desde toda mujer incentivamos la práctica o la manualidad. Y después durante la semana... Nos juntamos a hacer manualidades. Claro, y ustedes pueden seguirnos en un blog. También nos puedes seguir a través de Twitter, de Facebook. Nosotros durante toda la semana podemos ayudarte a superar ese estado que vos tenés, que estás sintiendo así, claro, de ansiedad. Corre, camina. Podés volcarlo en otra cosa. Y buscar otras actividades. Claro, porque aparte el hombre no está para adrenalicarlo. No sé cómo sería la cuestión. Digo, está más que nada acá, como para pasarla bien, claro, como para correr de la mano palomas. Insisto con correr palomas de la mano porque... Nunca me pasó, eso, te digo. En la plaza, es para eso, no es para otra cosa. El hombre, digo, sirve para otra cosa que no sea para eso, porque el amor, cuando te dice en la primera cita, sos la mujer de mi vida, y qué sé yo, flaco, estás muy mal. Sí, no, chamuyo muy barato, muy berreta esa. ¿Cómo, Romina? Que es un chamuyo muy básico. Claro. Y es un chamuyo, o sea, el hombre... ¿Chamullero, eh? ¿Cómo sí, chamullero. Sí, chamullero. Entonces, esquivalo, hace otra cosa, enfoca en otra cosa, unite a nuestro grupo de utilísima, claro, como toda mujer, si querés, pero el hombre déjalo para otras cosas. Te mandamos un beso muy grande. Besito, muchas gracias. Gracias por llamar y volvé a llamar, seguinos siempre, ¿eh? Bueno, Romy, y te damos un consejo, si querés estar soltera, enhorabuena que seas soltera. Bienvenida al club. Bueno, perfecto. Y muchas siempre decirle a él, así no. Esperanza se casa, chicas, les cuento. Sí, me caso. Pero lo cuento después. Bueno, pero sigo contando esta primera cita. Un beso, Romina, una divina Romina. Chao, amor. Se fue ya. Bueno, la cuestión es que el tipo vino y se desplegó todo y me dijo, es solo rock and roll, nena. Sacó todo y puso una bata con un dragón atrás en la cama y me dijo, para después. Y yo dije, qué mal maneja los tiempos, ¿después de qué? Y entonces me dijo, bueno, entonces ahora vamos a tomar algo. Bueno, ok, dale, vamos. Y cuando bajo veo que está él con una bici y con otra bici. Le digo, ¿qué haces con dos bicis? Me dice, no, me pareció un buen plan. ¿Un buen plan? Ah, un buen plan, ir en bici a tomar algo. Y me trajo una bici para mí, pero es un deforme. Bueno, un deforme. Un tipo con problemas, qué sé yo. ¿Y vos qué caso? No, bueno, fuimos, hicimos 3 cuadras, porque le dije yo, la verdad que en bici no voy a ningún lado. Caímos en un bar, tomamos algo y al toque me fui. La verdad que me fui. Me voy al baño, ¿me bancás? Él me dijo, sí, muy seguro, con las dos bicis. Me fui a casa, empaqué todo lo que había sacado. Sí, me escapé, obviamente. Con las cosas de él. No, las metí en la valija otra vez, las dejé en el portería, le dije al encargado, si viene un tipo que está más o menos mal, dáselas. Como si nada, al día siguiente el tipo me llama. ¿Te llamó? Te juro. No. Digo, esta cosa, vos que estás ahí, hombre, digo, ¿no entendés cuando estás desubicado? Digo, el exotismo está bueno. Ahora, ¿por qué exagerarlo? O sea, yo me banco en la primera cita que vos me digas, los lunes solo tomo champagne, ¿entendés? Ahora, que vengas con dos bicis y que te instales en mi casa me parece demasiado. El hombre, ¿por qué exagera? Vos que estás ahí, mujer, decís, ¿por qué exagera? Llamá al 411-2623. ¿Por qué el exotismo al extremo para esa primera cita? Ese tipo que se pone, no sé, lo que nunca usa. Es como pasó a mí. Me ¿qué llevó te pasó? A comer Thai. Así. Dijo, ¿comida tailandesa? Vamos a comer Thai. Sí. Mirá qué buen plan. Como si fuera re común para cita él. Cita 1, vamos a comer Thai. ¿Y? Cita 2, vamos a comer un pancho. No, un degenerado. No, por favor. ¿A vos te parece? Bueno, y aparte, ellos que se creen. Que, yo no como pancho. No, que se cree que vos estás muerta por él. Ay, no, en la primera cita, que se cree que estás súper enamorada, que te vas a recontra enamorar, que te vas a enganchar. Entonces te encajan un beso de la nada. ¿Vos qué haces cuando te encajan? Yo grito, yo mínimo grito. Y le digo desubicado, degenerado. Pero ellos creen como que la tienen re clara. Y no entiendo, no la tenés tan clara. Claro, a mí me parece. En la mitad de la calle. Ya, chicas, en el próximo bloque. Después no te llaman más. Vamos a estar hablando de ese tema de que por qué los hombres la tienen tan clara. No se dan cuenta que nosotros no nos comemos. No, y aparte el chamuyo. Es necesario, o sea, tanto nosotras como ustedes, chicos, sí, como ustedes, los hombres. También queremos esa primera cita, también queremos estar un poco como desinhibidas, hacernos las casuales. Yo, por ejemplo, siempre me pinto las uñas apenas me toca el timbre. Le digo, ¿me bancás un toque? Siempre. Digo, ¿por qué esa cosa de querer generar? Yo en mi primera cita me estaba terminando de bañar. Terminando, porque a veces me parece como promiscuo. ¿Lo invitaste a que te ayude al mínimo? No, me estaba terminando de bañar. Por favor, chica, mira, yo tiro un par de tips para la primera cita, sí, esenciales, sí, como para arrancar. Después cada uno le pone los suyos, ¿no? Para los chicos, por favor, no hagan más alarde del éxito con las mujeres. Eso de que salgo con varias por semana, todas me piden el teléfono, no va más, chicos. No es que no va más. Y el tipo nunca que sale con él. Claro. No. Bueno, o el menos que te dice, no quiero tener hijos. ¿Y vos cuándo le preguntaste si quiere tener hijos? O sea, no entiendo. Alguien te preguntó sobre hijos, pero las semanas se casan con vos. Bueno, sí, claramente. Sí. Digo, pero esa cosa que como que se atajan, ¿no? No quiero tener hijos, no me interesa el compromiso. No soy el novio que estás buscando. Claro, es ridículo. Hay algunas cosas de las que estaría bueno tratar de evitar hablar en las primeras citas. ¿Cómo que? Y como por ejemplo, el tema de los hijos, el tema de los ex. Temas que son medio picantes y que está bueno dejarlos para un futuro donde a lo mejor no se nos conozcamos. O ningún futuro. Mejor, o ningún futuro, claramente. Sí, pero a mí lo que más me molesta es cuando el tipo cree en realidad que vos lo único que querés es casarte, tener hijos, pileta, jardinero, hijos, perro, todo junto. Chicos, no es así. A mí me copa la de la pileta con el jardinero. A mí también. Te copa el jardinero, ay, Mara. Pero me copa que venga un jardinero, digamos. Pero la realidad es, ¿por qué el hombre cree que una está buscando eso? No estamos. Si yo vivo sola con dos gatos a esta edad, ¿por qué? ¿Porque te estoy buscando a vos, lindo? No, ¿entendés? O sea, no. Y como te digo, no quiero nada con vos. ¿Por qué? ¿Por qué esa insistencia en agarrarme como una escena de película, de darme ese beso en la mitad de la calle? ¿Para qué? ¿Entendés? ¿Para qué? No hay necesidad. Chicos, digo, nosotras como ustedes también queremos esa primera cita, ese primer amor, ese qué sé yo. Entonces, ¿hay un llamado? Hay un llamado. ¿Cómo está el teléfono? ¿Quién es? Hola, ¿quién Hola. Habla ahí? ¿Qué tal? Buenas noches, chicas. Primero las quería saludar. Mi nombre es Rodrigo. Rodrigo, divino, ¿cómo estás, amor? Muy bien, muy bien. Les comento, venía buscando radios, las enganché, me gustó. Ay, nos enganchó, el degenerado. Nos enganchaste de casualidad, dale. Para mí que quiero una primera cita. Para mí que también. Estabas reclavado en la radio. Venía en el auto buscando radios, las enganché. Ahora llegué a casa, bajé, sigo escuchando el programa y tuve que llamar porque me parece un programa un poco feminista y quiero defender mi posición de hombre. Polémica. Decinos. Sí, me parece que le están dando muy duro a los hombres con el tema de las primeras citas. Los amamos. Y no pidieron una opinión masculina. La tuya, estamos pidiendo al 411-2623 todo el tiempo, contanos. Este mismo, yo voy a contar una historia solamente. Papá. Primera cita. Miedo. primera cita con una chica, ajá, la paso a buscar por la casa. Ajá. Nos conocemos, paso por su casa, me dice, pasa un minutito, dice, mientras termino. Bueno, muy ¿se bien. ¿Se estaba pintando las uñas? Adelante. No casualmente, no sé qué estaba haciendo. Ajá. No, es más, no vi que ella estaba haciendo nada. Mira. Entro, dos señoras mayores, oh, sentadas en la mesa del comedor. La madre y la tía. Cuidado no con las palabras que usas, amor, que no podemos decir malas palabras al aire, ¿eh? No, escucha esto. ¿Qué? Tías, abuelas, ambas. No. Bueno. Un caso. Mi comentario fue... hola, si de lejos. Hola, ¿qué tal? Dice, Mima, Romy, ¿qué tal? Buenas noches. ¡Ay, ya sé quién sos! Mima y Romy. ¿Qué pasó a vos? ¡Es un pariente mío, chica! Por favor. ¿Y entonces? No, pues, contame. No, yo no tengo familiares, ¿eh? Bueno, me hace saludar a las tías. Las tías me hacen sentar a hablar. Bueno, vamos, listo. Salimos. Sí. Muy lindo, muy lindo. Al rato teléfono. Mima y Romy que querían hablar conmigo. No. No, primera son más atrevidas. O sea, y están hablando de que los hombres son desubicados y todo. Sí, no para nada igual. Mima y Romy, qué buena onda. Toda la noche llamando por teléfono las tías abuelas para ver qué estábamos haciendo. Me parece lindo, no, es un... Me parece un buen gesto. Es como un sentimiento así de protección hacia... Es un lindo gesto, qué sé yo, es como decir, bueno, pero uno trata de ser caballero y hacer bien las cosas y... ¿Viste? Es como que meten también a la familia un poquito en el medio, las chicas. Bueno, pero quizás en ese caso la querían casar, qué sé yo, claro. Y no eras como el candidato perfecto. ¿Fue bien con esta chica o no? Me fue, sí, más regular. ¿Regular? Sí. Ah, bueno. Bueno, no es poca cosa hoy en día regular, me parece bastante bien. No, ya más de una. A mí me va nulo. Pero muy lindo, solo quería dejar mi comentario. A mí no me va. Querido, muchas gracias. Sí, mil gracias. Un beso grande. Muy lindo el programa, chicas. Que les vaya muy bien. Seguinos gracias. Y escúchame. Si no tenés una primera cita todavía y querés tenerla este fin de semana, nos podés llamar. Hay mil cosas para hacer. Si querés, te contamos y aprovechamos. María sabe mucho más que yo. Me parece muy bien. Este fin de semana, bueno, también eso es un tema. ¿A dónde ir en la primera cita? Un buen lugar puede ser una fiesta, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si, no sé, de golpe te aburrís. A mí me fue siempre mal en la fiesta, che. A mí no sé. Y vos porque tenés los rulos locos. Los rulos bien armados. Pero si te aburrís, un montón de amigos probablemente estén ahí. Ella usa Pantén. Sí, yo uso Pantén. Bueno, algunas fiestas ahí este fin de semana. ¿Tenés otra cosa en Ámsterdam? Por ejemplo, viernes y sábado pueden ir ahí, llevar a su chica, a su chico nuevo para su primera cita. Si no, hay muestras también para poner un poco culturales. En el Parque España hay una muestra de Daniel García que se llama El Bandido, muy interesante para ir a ver la pintura. ¿Qué tal está el chico este García? Podemos ir a verla. ¿Está bien? Sí, está muy bien. Ah, bien. ¿Edad? Bien. No, ya es estado civil. Que no sé si puedo. Bueno, sigue la muestra de Franco Vico, que también puede ser una gran primera cita en Pasaje PAM. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 10 y media, que es una buena primera cita. Es una buena primera cita. Sigue acá este chico en línea, no entiendo nada. No. Siempre ir a lugares, por ejemplo, bueno, un amigo me comentaba, ¿no? ¿Qué? Siempre ir al cine en la primera cita, a muestras, a lugares donde uno no puede generar una conversación, un diálogo en común. Después, ¿qué te parece la peli? ¿Está? Y está bueno, está bueno, chicas. Esto presten atención, que bueno, nuestra amiga Natalia siempre nos recuerda esto. ¿Qué? ¿Qué les pasa a los hombres que cuando uno le pregunta, che, ¿cómo estuvo el recital de anoche? Ya piensa que te querés casar con él. ¿Viste que el hombre interpreta otra oración? Sí. Uno sí, le habla por chat y le pregunta, che, ¿qué tal el resto de anoche? Y se piensa, y él piensa sí, ¿te querés casar conmigo esta noche? Sí, pasa siempre. ¿Entendés? Pasa siempre. Todo un tema. Lo que yo les voy a repetir a ustedes, sí, popotón, me encanta decirte popotón. ¿Sabes qué? Cuando te preguntamos qué tal el recital. Me sale así, sí, me sale así. Muy rara. Cuando te preguntamos por el recital. Queremos, es literal. O sea, cuando nos queremos casar con vos, te decimos nos queremos casar con vos. De hecho, yo lo hice hace 2 horas con Underbeat, que si me estás escuchando, sabelo, porque no me contestaste el último mensaje. Y mi pregunta fue: cuando te separes, Dios no quiera. ¿Podemos casarnos, tener hijos, ser felices, querernos toda la vida? ¡Eso! ¿Vos querés el combo pileta digo, con jardinero? Más vale. Digo, eso es literal, chicos. No estamos preguntando otra cosa. Y no es feminista esto. Esto es real. Es realidad, chicos. Es realidad. Digo, enfrentate con... ¿Qué? Perdón, un tip importante que, bueno, que no quiero que nos olvidemos de esto. ¿Qué? Siempre en la primera cita lleva el cepillo de dientes en la cartera. ¿Para qué? Uno nunca sabe dónde se va a despertar el día siguiente. No, yo sí nunca. Sé. En mi casa, siempre. Qué ligera esta chica. No, por favor. Vos porque sos una ligera rubia, pero yo en mi casa. Vos por rubia llevas esas cosas en la cartera. De ninguna manera, en otro lugar que en mi casa. Chicas, no malinterpreten, por favor. No, pero digo, ¿por qué el cepillo de dientes? No, qué sé yo, uno puede terminar el día en otro lugar. Un llamado. Me parece que lo mejor en la primera cita es que tu amiga te llame a la media hora para ver si está todo bien o está todo mal. Y sabelo, sí, te lo hacemos a vos. A vos que estás ahí, te lo hacemos, ¿sabes? Yo a vos no te lo haría, ¿sabes? A Mariano te lo hacemos. Cuando no nos gustás, a la media hora, esa amiga que te llama y te dice, ¿está todo bien? Y vos decís, sí, está todo bien. O si no, decís, algo terrible ha ocurrido. Me están por secuestrar, me acaban de llamar para avisarme, papá me llamó, me tengo que ir. Y te vas, sí, ¿sabes qué? Sí, nos vamos. Y te decimos, ¿querés que te secuestren conmigo? No te conviene, me voy. Es porque no queremos estar más en esa instancia de esa conversación nula, cero, donde vos le pones cero contenido y nos estamos recontra aburriendo. ¿Sabés lo que te lo hacemos? Sí, te lo hacemos. Y vos que viniste todo desalienado, despeinado, como si nada, y te hiciste el tipo de barrio, chicos, el que se hace el intelectual. Como el Alfano, me da miedo. ¿Hay un llamado? Un llamado. Che, qué loco estas líneas, 411-2623. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién sos? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bien, acá escuchándola. Un exnovio de Luciana habla. ¡Upa! ¡Ay, qué miedo! Hola, chicos. ¿Un exnovio? ¿Cuál de todos? ¿De quién? ¡Qué ligera! ¡Qué es la rubia! En el bolsillo llevo siempre un pañuelito descartable porque ella no sabía dónde se iba a levantar y yo no sabía dónde me iba a tener que limpiar. No, bueno, paren un poco. ¿Qué dijo? La rubia siempre fue ligera desde chiquita. Ajá. Estamos en una radio. ¿Tu nombre empieza con K, amor? En casa el 3 de febrero. Opa, ahí estás. Ya te ubiqué. ¿Cuánto novio que tuviste? Escúchame, amor. No, bueno, pero él fue un ¿qué rubia? ¿Qué es la rubia? ¿Qué ligera qué es? Le llevo 20 años y tiene más primeras citas que yo. Chicas, eso pasa cuando una mujer es muy exitosa. Yo no quiero meter... Sí. No, bueno, quiero... la mujer fálica. ¿Qué pasa con la mujer fálica? Ver, vos que estás ahí... Cuando la paso a buscar a Luciana, sí. ¿Qué música pongo en el auto? Ese es un tema. Esto es personal, mi amor. Esto es para hablar con el psicólogo, no con nosotras, ¿sí? Hacé terapia, querido. Hacé terapia, grupal, si querés. Tengo muchos números para pasarte, pero por favor. Después te mandamos un número. Esto se resuelve en el psicólogo. Hay mucha mujer ahí adentro. Mi pregunta era fácil. Cuando ustedes como mujeres preguntan cómo te fue en el recital anoche, es porque quieren saber otra cosa. No, ni ahí. Sí, no entendés sí. Nada de mujeres, no me parece. No entendés nada. No, lo que pasa es que vos pensás que abrimos... Saltaron las tres. ¿Cómo? Mirá cómo saltaron las tres. Atacar, somos cuatro, ¿sabes? Lindo. Ni reparás que somos cuatro, mi amor. Un besito, chau. Chau, amor, manejalo. Chau, ¿sí? Manejalo, sabelo, ¿eh? Bueno, seguimos, chicos, con el programa. Les pido, no por favor, Esperanza, un minuto. Le pido, por favor, que no me llamen más, chicos. No jodan. No, o sea, si los dejé fue por algo, amores. No llamen acá al programa. No, sí, no roben aire. No. Bueno, si querés escucharnos con www.fmaz.com.ar. También nos puedes llamar al 411-2623 y mandarnos un mail a contacto.comotamujer@gmail.com o chatar ahora en vivo, en el aire, en comotamujer@hotmail.com. También puedes seguirnos en Twitter. Para veo la gente, que no lo sigue nadie, pero sí. Claro, yo lo digo como para que nos empiecen a seguir, porque como no sigue nadie. twitter.com/comotodamujer, y si no, en Facebook también pueden buscar como toda mujer y seguirnos por ahí y hacernos comentarios. Comentarios en el blog durante toda la semana, que no lo tenemos, pero bueno, como toda mujer en el Facebook va a estar el URL del blog. Mañana y aparte, mismo. Más que nada, ¿qué tema querés que toquemos el próximo programa, el próximo jueves? Porque quizás sea como la parte 2 de como la primera cita, porque veo que hay mucho llamado, no nos dejan expandirnos. Y antes que nada, sí queríamos hacer un anuncio muy importante aquí en la radio, que estamos esperando la Navidad, claro, en este mes... Sí, en este mes de diciembre, en FMAZ 92.7. Un anuncio muy importante. Esperanza, ¿estás bien? ¿Te pasa no, algo? No, me tragué el chupetín. ¿Qué quieres que haga? Está mal. Junto a todos sus programas de radio, te invita FMAZ a Nativitas. me tragué el chupetín y se ríen porque me tragué el chupetín. ¿Qué querés que haga? Soltá ese chupetín, te lo pido, por favor. Bueno, encima, chicas, de dulce de leche, o sea, no. Es horrible. No, bueno, bueno. Hay un gran evento acá en la radio, en Nativitas. Nativitas. Por favor, María. Una energía de amor. Es el 21 de diciembre a las 19 horas, celebración abierta al público. Sacame en chupetín. General. En el Colegio Nacional. No puedo número creer. Uno, que, no puedo creer. No, no lo puedo creer que me traiga el chupetín. Perdón, disculpen. 9 de julio 80, ¿no? Es a total beneficio del hogar del huérfano. Sí. Y para más información pueden llamar al teléfono de la radio, que es. Es 411-2623. Y si querés, podés colaborar con 15 pesos. Y si es que no vas, pero igual querés colaborar. ¿Podés? Podés colaborar y no ir. No puedo creer el chupetín. Llamen al SAME. Me parece que el próximo. No, lo que podés hacer es dejar la plata en la radio. No, Mariano, la pueden dejar acá la plata, ¿no es cierto? O sea, son 15 pesos para este evento que está buenísimo, que es Nativitas, que Costado B lo va a cubrir. Es un evento que se llama Una Energía de Amor. Una Energía de Amor. Es muy oportuno con el tema que estamos tratando y tenemos un llamado nuevamente. Bueno, no, es muy importante que sepan, y esto en serio, es como un... Chicos, ¿quién está en el aire? Hola. ¿Quién sos? Buenas noches. Hola, ¿quién sos? ¿Qué tal? Bueno, me conocen, conozco bien a las cuatro mujeres que allí están reunidas. ¡Ay, generado! ¿Quién sos? ¿Querés colaborar con Nativitas? Porque te cuento una cosa, es una energía de amor que el 21 de diciembre a las 19 horas podés estar en la celebración abierta al público en general en el Colegio Nacional número 1, 9 de julio. Bueno. 80 porque, y Necochea, a total beneficio. ¿Vos nos ponés 15 pesos, puede ser? Sí, 30. Gracias. Ahora seguí. Bueno, contanos, ¿por qué llamás? No, llamo porque, bueno, veo que hay mucho divague allí, poco concepto claro. Me parece que todos estos agravios a la figura masculina están... Para nada, los amamos. Vos te sentiste tocado, me parece. No, bueno, que te identifiques... Me parece que sí. Vos sos como... Es como una película de Hollywood, ¿no? Te tienes que identificar el toque, ¿eh? Cada no. Que sea a cargo de lo que... Mirate alguna de autor. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó a mí? Sí. No, a mí me va bárbaro. ¡Opa! Bueno. Qué bueno. Qué afortunado. Qué afortunados son algunos. Bueno, escuchen Pero qué raro, chicas. ¿Estás saliendo con alguna de ustedes? Porque les va bárbaro, dice. No entiendo. No sé, yo no soy rubia. ¿Y por qué? Si no estás con nosotras, no estás bárbaro. ¿Y por qué decís que esta cosa como de agresión a lo masculino? Para nada, en lo absoluto. Al contrario, nosotros amamos a los hombres. Queremos estar con ellos todo el tiempo. Bueno, me... No, todo el tiempo no. Todo el tiempo, resulta un poco No, digo, lo más posible, enamorarnos, casarnos, tener hijos, qué sé yo, pasar una linda vida. Jardinero, pileta. Claro, porque... Al final era eso, al final era el jardinero, la pileta, los hijos y los perros. Y vos también, obvio. No estás afuera del combo, te cuento. Escuchen, bueno, chicas, no, nada más quería saludarlas, en realidad... Me suena tanto tu voz. Me suena tu voz, ¿verdad? A mí me parece que te tengo de algún lado. A mí me parece que vos sos de esos tipos que de primeras citas no tienen nada, ¿puede ser? Perfecto, muy bien, ¿cómo sabe usted? Me parece que estamos hablando más temprano hoy. Cita, ¿vos sabés? ¿Cómo? Pensé que eras el rey de la primera cita. No, para no, nada. Él no me parece sé que es el típico una hombre. Cita. Yo pensé que era un hombre osado. Que no, me parece que es el típico que jamás puede dejar, que lo tienen que dejar, que no se atreve a nada, que no puede. Mujer, todo lo que podemos analizar con solo escucharlo un segundo. Con esa voz que tiene, yo me animo a decir que este hombre no puede con las mujeres, simplemente tiene que ser dejado. No, me parece, ¿no es cierto? Pero esto, digamos, ya entra en el plano del secreto profesional expuesto. ¿Secreto profesional, dijo? Ahora, yo digo, con esa voz que tenés tan de galán, de esa cosa de pensar cada palabra que decís, ¿tenés alguna frase para dejar, para eso, para como toda mujer que está escuchando, para el hombre, mujer o quien sea, una frase así o algo, no sé, como para la primera cita? ¿Alguna enseñanza? Aunque, digo, lo que sea. La primera cita... Una frase. Sí, la primera cita... ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? No es más que una ilusión... Es una formalidad. La mitad del camino entre la ilusión y el trámite innecesario. Uy, ¿qué dijo? Me matás con esas frases tremendas, me matás, me encantás. La verdad que este hombre, qué lástima que... estás tan ocupado. Esperanza, no lo termino ubicar. No, para nada, Esperanza, no, lo más mínimo. Ay, qué miedo. ¿Cómo dijo? que no estoy ocupada. Apa, bueno, escúchame, ¿no nos queda claro quién sos? ¿Querés dar tu nombre? Sí, bueno, yo creo que, digamos, les voy a dejar que lo digan, me hacen ese favor. Chicos, lo están censurando. espérame. Para, ahí. Hay alguien que no quiere... Que esto salga al aire. Te entiendo perfectamente y yo un poco estoy de tu lado, la verdad, te voy a confesar, porque esta cuestión rosa que la tengo desde que estoy en Rosario, en realidad antes no la tenía, estoy un poco con vos, ¿sabés? Sé quién sos, por supuesto, te reconozco, tenés un glamour que te chorrea, sí. Estoy con vos y entiendo porque a mí me pasa lo mismo, como que la primera cita se me hace un poco difícil. Es como que en ese primer encuentro que uno tiene con alguien, la primera cita... No, chorrea muchas cosas aparte de la... Se hace difícil porque la tenés en el mismo momento, ¿no es cierto? ¿Te pasa eso a vos? Perdón, ¿puedo hacer una pequeña interrupción? Sí. Decía, escuché algo así que... Pará, que estás estudiando en serio. ¿Cómo? Me llamó mucha atención que por allí escuché que además de glamour... quien les habla chorrea otras cosas. Ah, yo dije que solo chorreas glamour, después de haberse un interferente. Me parece que yo te ofrecí un poco de vinilo hace unas horas, ¿puede ser? Sí, muy bien. Ah, ¿le ofreciste vinilo? Le ofrecí vinilo y le dije, pasá por casa y llévate todo el vinilo. Del mundo, sí. Te entiendo, a mí me pasa como que la primera cita se transforma en una cita rarísima en ese primer encuentro. Entonces la primera cita como que se va dilatando y concluye en esa noche, ¿no es cierto? Te pasa eso. ¿Cómo te entiendo? Comparto todo lo que decís, me caes muy bien. Me encanta que también llames, seguí llamando y creo que estoy de favor. Acuerdo. Es un tipo que no chamullea. Como se va directo al grano, chicos. Va directo al grano, sí, me encanta. Como corresponde. Sí, me gusta. Un aplauso para él. Bravo, bravísimo. Gracias por llamar. Vamos a poner una foto tuya en el blog, porque sabemos quién sos. Te mandamos un beso grande. Te queremos un montón y el vinilo te está esperando, sabelo. Sí, por supuesto. Bueno, chicas, les mando un gran saludo. La verdad que las felicito, en serio. Más allá de que por momentos vuestras palabras resultaron quizás un tanto irritante para mis masculinos oídos. No, por favor, todo lo dicho fue todo con amor, en serio. No, para vos y con amor, y aparte a vos te queremos tanto que imagínate, ¿qué podemos decir de vos? Más que vení, buscanos, nada más que una primera cita, por favor. Llevaron lo que sea, hacé una cita primera con las cuatro, qué sé yo, lo que quieras. Día menos pensado, señoritas, en serio, bueno, les mando un beso muy grande, un beso. Un aprecio por las cuatro. Busca el vinilo, lindo. ¿Cómo? Busca el vinilo, lindo. Sí, como no, el vinilo va a estar siendo buscado este mismo fin de semana por tu domicilio. Lamentablemente no vas a estar allí, pero bueno. No voy a estar, pero sabes que te dejo una cartita con unas palabras, lindo. Por favor. Sabelo. Por favor. Un beso grande y gracias por llamar, te queremos tanto. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso. Ay, qué divino este chico. Qué lindos llamados, chicos, que tenemos. Y aparte va a ir a Natitivas, una energía de amor, el 21 de diciembre, 19 horas. Con una... Nativita. Chicos. We'll be right back. mojar. Antes muerta que sencilla. Ponte. Sí, hay ponte mil cosas más para hablar, me parece. Bueno, el próximo programa le adelantamos a todos los que nos están escuchando. Nos llegan mensajes, mails. Sí. Chicas, nunca hubo tantos llamados, por favor. No pudimos explayarnos, así que creo que seguimos con el mismo tema. Y quizás ponerle un anexo a este tema de la primera cita que tiene que ver con y no me lo puedo sacar de la cabeza después de esta primera cita. Ese va a ser el próximo tema. Y bueno, una frase a vos que estás ahí seguramente escuchando. Porque no sé si estás escuchando o quizás alguien te lo cuente o quizás lo escuches después porque alguien te pasa el audio, qué sé yo, pero que estás ahí, que sos de acá, rosarino, sí, que te crees mil, qué sé yo, que me gustas tanto o no, qué sé yo. Sabé una cosa, sí, a vos te estoy hablando y a vos también que tenés que cortar. Sabé que yo estoy en el mejor lugar. ¿Sabes por qué? Porque estoy en tu cabeza. Sabelo, ¿ok? Te mando un beso. Chao. Y yo, mamá. Degenerado. Qué fuerte. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante, impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como todas, como toda mujer.